tú dime quién más. En el espejo y qué linda mi nena, poniéndose bella para romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos, la sube, sube que miren los notas locos. Se pinta el labio de rojo, un kiki con Photoshop. Uno de perfil manda todos los turros. ¡No, da, loco! Feliz se ve que no te suena tan loco. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vamos a una parte donde estemos solos. Hoy nos tiramos paso y la vemos a mi modo. Como dice mi mamá, mi casa era quieto. Dijo que bailar al ritmo de mi turro. Poca ropa, poca luz. Un poco loca, wiki, wiki, como lo quieras tú. Michael Record. Con mi música el verano, ma, me quema. Salió el sol y hace calor, ma, me quema. Toda la noche el descontrol, ma, me quema. Te agarro suave la cintura y sabes que como yo no hay como tú ninguna. Me quema. Te agarro suave en el momento. Me quema. Lo notas loco, están subiendo. Me quema. Saca la cámara, un par de fotos. La super febre que miren no nota locos. Se pinta el labio de rojo, un poquito de Photoshop. Su foto de perfil manda todos los curros. No, está loco. Me dice vente que era tizo, no está loco. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Una parte donde estemos solos. Hoy nos tiramos un paso y la vimos. Demuestra lo que tú tienes para mí, mimi. Vamos mami, vamos. Esta noche di que sí y me agarraré la manito y me pega para la pared. Pero la vi dice, ya tú sabes cómo es. Como dice Michael, mami, que esa es la actitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi turu. Poca ropa, poca luz. Un poco loca, wiki, wiki, como lo quieras. Como dice Michael, mami, que esa es la actitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi turu. Poca ropa, poca luz. Un poco loca, wiki, wiki, como lo quieras tú. Suave la cintura y sabe que como yo no hay dos. No, da, loco. Prende la compu y pone la música famosa por su boom boom. Se mira en el espejo y qué linda mi nena, poniéndose bella para romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos,